Bien, muy bien. Bueno, estamos hablando del tema, sí. Bueno, lo que sucede con los concejales. Vamos a hablar también de una situación parecida, pero uh-huh. en otro municipio de la provincia de La Rioja, y esto tiene que ver con el municipio de Arauco, uh-huh. ¿no? Esta tensa situación, relación entre el jefe comunal, entre el jefe Minuzzi. Comunal, Gustavo Minuzzi, uh-huh. y los concejales opositores, ¿no? Uh-huh. Políticamente hablando, a lo que es la línea de acción, la línea política del intendente Gustavo Minuzzi. Precisamente hubo informaciones, un pedido de intervención que concejales hicieron a la Cámara de Diputados. Esto fue recibido por la Secretaría Legislativa y se lo ha tomado desde este recinto como correspondencia, en el cual después, bueno, uh-huh. será analizado en la sesión de los diputados. Va a ingresar a los bloques para después, bueno, ser analizado en las sesiones. Por esto es que estábamos en comunicación con Gustavo Minuzzi, intendente de la ciudad de Mudasta, a quien saludamos. Intendente Minuzzi, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va, intendente? Carlos Vega también lo estaba Carlos, saludando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien, trabajando. Está bien. Intendente, ¿cómo definiría usted esta toda esta situación política que se ha generado? Mira, tengo una palabra, creo que sintetiza todo, es una payasada, ¿no? Porque, primero y principal, te digo, no hay ningún clima ni de zozobra ni de preocupación en el departamento de Arauco. Hace 6 meses que los concejales no sesionan y los de Lealtad y Dignidad no trabajan. Y para acá, para el departamento, es conocido. Ya la gestión anterior tuvieron casi 4 años sin gestionar. Acuérdense que habían sacado el récord de Consejo Deliberante sin sesionar. Y premio de eso, les dieron que encabecen la lista para este nuevo periodo. Pero bueno, eso ya es conocido acá en el departamento. Por eso yo te digo que acá no genera sorpresa, ni nadie está expectante de eso, ni nadie está preocupado. Porque en realidad ya estamos acostumbrados a eso, y fundamentalmente porque el municipio no detiene su marcha, es decir, se garantizan los servicios, se está llevando adelante la obra pública, se está trabajando en todos los aspectos, y en ese sentido la gente ve la presencia de lo que es el accionar de gobierno. Y el gobierno municipal, para que la gente lo sepa, lo entienda, la Constitución lo establece claramente, quien debe controlarle los números, las cuentas, las chequeras, los movimientos de fondos, la plata, es el Tribunal de Cuentas, no es el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es un control político. Y si no hace ese control político, es un problema de ellos, no es por un problema del Ejecutivo. Es decir, ellos no son empleados del Ejecutivo, es un poder independiente. De manera que si ellos no logran acordar políticamente para empezar a sesionar, es un problema de ellos, no es un problema del Ejecutivo. El Ejecutivo no los puede obligar. Por lo tanto, el Ejecutivo sigue funcionando y rindiendo las cuentas, corresponde en el Tribunal de Cuentas. Nosotros tenemos todas las presentaciones presentadas, valga la redundancia, en tiempo y forma y aprobadas por el Tribunal de Cuentas. De manera que el Ejecutivo no tiene ningún tipo de conflicto ni dificultad para funcionar. Ahora, intendente, los concejales, que obviamente que son de la oposición, ellos dicen que no pueden sesionar porque el sector suyo no le dan quórum. No, es muy sencillo. No pueden dar quórum porque todavía no está integrado el Consejo. Uh-huh. El quórum, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es el quórum de Arauco? Antes de que se reformara la Constitución, eran 6 los integrantes. Después de la reforma de la Constitución, la última elección pasó a tener 9 miembros del Consejo Deliberante. Por lo tanto, hasta tanto no se integre el Consejo, vos no sabés cuál es el quórum, vos no sabés quiénes son las autoridades, vos no sabés cómo están conformadas las comisiones. Por ejemplo, de estos 3 nuevos concejales que ganaron la elección la vez pasada, ¿qué comisión ocupa cada uno? ¿Cuál de ellos es la autoridad? No sabemos porque todavía no los dejan asumir. Todavía no les han tomado juramento. Ese es el punto. Ese es el punto. Nicolás Martínez es un maestro para esto, desde el año 83 que viene robando elecciones. Fíjense en los medios, se van a acordar. El año 83 se entra porque entran al correo, roban la elección y empiezan a gobernar. En el último periodo de él, le robó los votos a los radicales y terminó asumiendo por un fallo del Superior Tribunal de Justicia. Ustedes lo tienen que recordar a eso. Intendente. Luego de eso tuvo 4 años sin dar quórum. Por eso Para él es una moneda corriente esto. Cuando no puedo ganar las elecciones, y hago lío institucional. Siempre fue así. Y acá nosotros lo tenemos conocido. Por eso la gente no está en zozobra y ya lo tiene relojado hace mucho tiempo. Acá hay una cuestión muy sencilla, que es una cuestión de números. Nosotros ganamos las elecciones y él no acepta que tenemos mayoría en el Consejo. Entonces, ¿qué hace? Muy fácil, no le toma juramento a los que ganaron. Intendente... Antes había un problema de idas y vueltas que... Yo también quiero que ustedes lo entiendan y ayúdenme a explicarle a la gente. En esa discusión ya no hay puntos grises, ya se definió. Es decir, ya no es materia opinable. ¿Por qué? Porque la justicia electoral de la provincia de La Rioja, no Minuzzi, Pedro, Juan o José, la justicia electoral de la provincia de La Rioja ya los proclamó a los que siguen en el orden de la lista. Y el Superior Tribunal de Justicia, nuestro máximo órgano de justicia de la provincia, les ordenó al viceintendente y a los concejales que le tomaran juramento a estas concejales proclamadas por la justicia electoral. Bueno, al día de hoy no lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? Porque pierden mayoría. ¿Esta situación, Minuzzi, en este punto ya, es personal más que política? ¿Cómo la analizas? Y es obvio, es un modo operando tiene esta persona que toda la vida ha actuado así. Ustedes fíjense, ¿quién desconoce que estos cuatro concejales, por decirles de alguna forma, están siendo manejados, conducidos por Nicolás Martín? ¿Quién lo desconoce eso? Nadie. Todos sabemos que hacen lo que le dice el diputado Martínez. Ahora yo digo, si él piensa así, él es diputado provincial, ¿por qué no va él y presenta un proyecto de intervención a la Cámara? Si es diputado. Pero claro, siempre es más fácil mandar a otro que ponga la cara y actuar de atrás con cobardía, como lo ha hecho toda la vida. Eso nosotros acá lo conocemos, siempre ha hecho lo mismo. Pero fíjense ustedes lo que son las cosas, ¿no? Empezamos la nota hablando, y en todos los medios está así titulado, que los concejales de Lealtad y Dignidad habrían presentado un pedido de intervención. Mentira, nunca lo hicieron. Eso dijeron por los medios. Lo que fueron es a presentar un informe de fondos que llegaron al municipio y que a ellos les preocupa. Fíjense el grado de desorientación que tienen, que van a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados no está para revisar los fondos del la Municipalidad de Arauco ni de ninguna municipalidad. Para eso está el Tribunal de Cuentas. Y yo tengo las rendiciones presentadas y aprobadas en tiempo y forma. Esto, ¿sabe cómo se llama esto? Pirotecnia. Estar cruzado de brazos, no saber qué hacer y tratar de ganar lugares en los medios para que yo les conteste como le estoy haciendo ahora y tratar de hacer algo de política, porque todavía de hecho lo mismo. En lugar de, por ejemplo, hace unos días atrás, tuvimos una ola de frío terrible. El municipio con Cáritas, con Defensa Civil, con bomberos, con la policía, estuvimos trabajando 48 horas seguidas, llevando más de 20 y pico de camiones de leña a los hogares carenciados, frazadas, colchones que nos proveyó el amigo Tapia de Defensa Civil, trabajando todas las instituciones, sin banderías, sin colores políticos. ¿Quiénes eran los únicos que no estaban? Los concejales de Lealtad y Dignidad. Luego los concejales que trabajan con el Ejecutivo, que no son todos de Minuzzi, porque hay concejales radicales, hicieron las gestiones para que tengamos la garrafa social, y las entregaron ellos a la garrafa social. ¿Quiénes son los que no estaban? Los concejales. Entonces, esto es muy acá. Yo los invito, de paso, vengan a ver qué lindo está nuestro departamento, que vengan a visitarnos y pregúntenle a la gente qué opina. Si están preocupados, si hay una situación... de conflicto institucional, si hay algo que no funciona, si los servicios no se pueden prestar por este problema. No existen. Lo que les pesa enormemente es la indiferencia de la gente. Como la gente no le da bolilla, por no decir otra cosa, no les queda otra que ir a hacer una declaración. Vamos a pedir la intervención. Después van a la Cámara y le dicen, no, miren, en realidad lo que queríamos era comentarle esto, porque no vaya a ser cosa que lo tomen en serio y no intervengan. ¿Me entendés? Sí. Por eso, si ustedes llaman a la Cámara, sí, y pregúntenle en secretaría, le va a decir, acá no hay ningún pedido de intervención. Lo que hay es un informe que, bueno, así entró como correspondencia y se guardará como correspondencia. Claro, como dice usted, con el tema de rendición de cuentas, tendría que haber ido al Tribunal de Cuentas de la provincia, ¿no? Para hacer esta presentación. Pero en ningún párrafo de la presentación pide la intervención. En ninguno. ¿Y sabe por qué? Porque tiene miedo que lo hagan. Ahora, es obvio que son mandados. Yo digo, ¿por qué no va él? ¿Por qué no va Nicolás Martín y dice, yo creo esto y presenta tal proyecto? ¿Por qué actúa con la cobardía como lo conocemos? Bueno, ya todo el mundo es sabe, así que... Intendente Minuzzi, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tengan un buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, un poco el intendente dando a conocer su parecer, Carlos, sí, señor. ¿No? Sí, señor, y ahí está, bueno...